Después de un cuarto intermedio, vamos a volver a reunirnos con las autoridades que nos traigan una respuesta digna después de consensuar con el gobernador y con el ministro de Hacienda y Economía. No vamos a aceptar cualquier cosa. Vamos a luchar por un salario digno como corresponde para toda nuestra gente, para el personal policial, penitenciario, para que podamos mantener de una vez por todas a nuestra familia como corresponde. Somos trabajadores de la seguridad pública, profesionales, y si vuelven con esa situación de agresión a nuestros docentes, a nuestros profesionales de la salud, a nuestros colegas policías penitenciarios y a la familia, le digo la realidad, van a tomar palo de los misioneros.